Bueno, es una campaña un poco particular en realidad. Como venimos de campañas muy secas, la verdad es que estamos bastante bien. Estamos mucho mejor que lo que veníamos años anteriores. Tenemos una primavera, un inicio de primavera a partir de ayer, excepcional. Hay agua bastante razonable para las necesidades de los cultivos que están en este momento. Comparado con los dos o tres últimos años, tenemos una situación casi ideal y en algunos casos con exceso de humedad. No se ha cumplido demasiado los pronósticos desde el comienzo del año porque nos habían anunciado una entrada de otoño o por lo menos un principio de cosecha gruesa con humedad. Había gente muy asustada que estaba tomando muchos recaudos para cosechar temprano porque iba a haber exceso de agua. La verdad que nunca tuvimos una cosecha tan larga, que descansamos tan poco, que nos complicó tanto hasta por espacio, me refiero al espacio de las plantas de acopio, porque no llovió nunca. Ajá. Cosechamos y cosechamos y cosechamos y se cosechó girasol y soja, y después, cuando decían que iba a empezar la seca, ahí recién empezó a llover. O sea, en realidad, mucho no se ha cumplido en la zona nuestra, centro a provincia de Buenos Aires. No ocurre lo mismo, te diría, de la Madrid para el sur, de la Prida para el sur, donde hay otra problemática. Pero la zona nuestra, el centro de provincia de Buenos Aires, yo te diría que está en una situación bastante ideal. Siempre hay una cierta preocupación cuando empieza la primavera, días más largos, ventosos, de que, bueno, realmente ahora empiezan las necesidades de humedad más relevantes de los cultivos, ¿no? Alberto, buen día. Hugo Siete, saludos. ¿Qué tal, estás? Hugo, buen día. Bien. Alberto, siempre en el campo se habla de entrar bien pisado a la primavera con una lluvia que más o menos favorezca. Y esto fue lo que ocurrió, como decías vos, contrariamente a lo que se anunciaba. Pero ahora, estaba comentando a la mañana, hace un rato, cuando abríamos, usted se informa con Omar y Fabricio, que la consultora WeatherWish de Argentina está hablando de complicaciones con esta niña, que está media rara, pero complicaciones sobre todo para la soja de segunda, por ejemplo. Bueno, puede ser, pero está tan lejos, nos estamos fertilizando recién los trigos. Claro, sí. Claro, hablamos de una zona que acá, por ejemplo, no nos afecta porque, como decís vos, estamos hablando de fertilizar el trigo, pero ya hay otras zonas en la provincia de Buenos Aires que ya prácticamente casi se está sembrando la gruesa, ¿no? Mirá, lo que sí está claro de que hay algunas zonas del partido La Barriga hacia la zona de, digamos, Durañona, hacia la zona del 16 de julio El Luchador, ya lindante con Azul y Juárez, que no son zonas muy apropiadas para soja de segunda, nunca. Que se hace que algunos años tenés un resultado más o menos razonable, pero muchos años tenés un resultado pobre y algunos un resultado muy malo. Pero también tiene que ver que son zonas que tradicionalmente le llueve menos que comparado con algunas zonas del partido de La Barriga y que tienen cosecha de trigo más tardía. Es muy habitual que en la zona de Durañona, para el lado de, ya te digo, El Luchador, para el lado de 16 de julio, por algún tipo de siembra siempre un poco más demorada y por cuestiones de clima, estás cosechando una semana más tarde que en Olavarría y dos semanas más tarde que la zona de Olavarría Bolívar. Bien. Hemos terminado muchas veces en Reyes cosechando trigo cuando para la zona del Mirador, Blanca Chica, Campos Belgrano, estamos cosechando habitualmente antes de Navidad. Y todo lo que vos implantás de soja de segunda antes de Navidad o más o menos Navidad no es lo mismo que lo que implantás en enero. Claro. Y además tiene que ver con una forma de trabajo de la zona nuestra diferente que el grano este sojero, que es ellos siembran si hay humedad. Sí. Y nosotros sembramos. Claro. Y por ahí no llueve, y lo que vos sembraste como soja segunda, un 25 de diciembre o un 2 de enero, termina naciendo en febrero. Sí, sí, sí. Entonces el ciclo es extremadamente corto. Yo te diría que para la zona centro de la provincia de Buenos Aires, lo que tenemos de humedad hasta ahora está muy bien, y obviamente dentro de 15 o 20 días vamos a estar sembrando los primeros girasoles y maíces. Lo que estamos recomendando es que tengan la certeza que hay humedad para nacer, y temperatura del suelo para nacer, que el cultivo tenga por lo menos una cama de siembra apropiada, sea directa o sea convencional, pero por lo menos con los barbechos adecuados. Si el cultivo sale razonable, tiene más defensa. Correcto. Alberto, ayer estaba charlando con gente del INTA, de acá de La Barría, y comentábamos que llama un poquito la atención que con esta humedad que aparentemente se iba a negar, pero que apareció, la gente se volcó un poco más a la siembra convencional que a la siembra directa. ¿Por qué sucedió esto? Yo creo que en realidad hubo muchos problemas de exceso de pisoteo en las campañas anteriores y había que acomodar un poquito eso. Hubo hacienda el año pasado, no te olvides que para esta época la gente estaba dando de comer porque había un problema de falta de pasto. Sí. Y pasaron algunos casos, digamos una primavera y un verano muy cargado de hacienda. Entonces de alguna manera hay que acomodar esa compactación y si haces siembra directa tenés que hacer un barbecho químico más largo y pasar una especie de subsolador, una herramienta que está poniendo de alguna manera como una necesidad para descompactar, que no hay mucha herramienta y que es caro pasarlo, o tenés que ir a convencional y descompactar todo eso. Y yo creo que también es un poco que algunos potreros que antes había hacienda y ahora hay menos hacienda y bueno, aprovechan para refinar, acomodar un poco los potreros. Y también de que de alguna manera en la zona nuestra todavía no se ha pasado la totalidad a siembra directa. Creo que algo de eso tiene que ver, más una cuestión personal, digamos, ¿no? Ingeniero Miotti, buen día. Fabricio Lucio lo saluda. ¿Qué tal, Fabricio? Buen día. Salgo un segundito del tema, pero me quedo obviamente en la temática, está claro, ¿no? Pero usted hablaba de los niveles de acopio que a veces quedaron sobrepasados meses atrás. ¿Cómo se está dando esa situación en la actualidad? ¿Cómo está la relación acopio-productores, acopio-puertos? ¿Cómo se está dando esa relación? Bueno, el año pasado fue muy particular. Fue una cosecha sin interrupciones, por lo tanto, lo que se hace habitualmente en el acopio es entrar soja o maíz en el momento de la gruesa a la planta de silo. Cuando llueve, habitualmente se suspenden las cosechas y se manda a los puertos o se manda a los otros destinos industriales y así hace un poco de espacio. El año pasado era previsible, había mucha soja y mucha soja de segunda y faltó espacio porque no se pudo sacar a tiempo. Y además, en muchas plantas teníamos en ese momento mucha cebada que no se había retirado. Y bueno, realmente el clima jugó un poco limitando ese exceso, porque la cosecha fue buena, fue abundante, pero no fue tanto como pensábamos en noviembre. O sea, cuando llegó la cosecha verdadera, fue muy buena, pero un poco por debajo de lo que pensábamos cuando sembramos. Bueno, yo creo que como siempre, cuando vos tenés una actividad que crece desmesuradamente, después la infraestructura no alcanza. Eso pasa con las rutas, pasa con las escuelas y pasa también con las plantas de silo. Uh-huh. O sea, no hay a veces un crecimiento de infraestructura acorde al crecimiento de la producción porque también es errática. Así como veníamos de 2 años muy malos, muy secos, que no alcanzaba nunca la producción, bueno, de pronto vino una que sobró. Y bueno, y también está entrando el silo bolsa como un elemento de acopio individual en los campos, que eso a veces hace que venga menos cereal a las plantas y pase directamente al puerto en algún momento, pero también es una herramienta que en nuestra zona tiene otro uso un poco menor que en la zona del oeste. Una pregunta, Miotti, ¿la tendencia es que esto continúe así en aumento, digamos, que las campañas sean así de mayor producción? Tomo este ejemplo de mayor producción menos infraestructura, digamos, ¿la tendencia es esta? Bueno, en realidad lo lógico sería que las infraestructuras se vayan acomodando a los volúmenes, pero también es cierto de que como el clima es el elemento que hace tan volátil los volúmenes de producción y las infraestructuras son caras y son de largo aliento, o sea que son inversiones de lenta recuperación, en general lo normal es que la infraestructura siempre vaya un poquito más atrás. Y por otro lado, la agricultura es natural que siga creciendo porque la tecnología aplicada a los cultivos hace que uno busque siempre mejorar los rindes y cada vez hay zonas marginales que se incorporan a la agricultura. Y bueno, hay un techo, siempre hay un techo, pero pero bueno, ese techo está por arriba todavía, ¿no? Alberto, ¿cuál es la situación con respecto a esos productores que no habían podido vender el trigo, bueno, por el tema del precio, que no lo habían podido sacar? ¿Cómo es la situación hoy por hoy? Bueno, esa situación, en su momento pasamos 2 o 3 meses muy complicados, o 4, después hubo una válvula que descomprimió la tensión esa porque había un listado de productores que podían vender, y ahora ya la venta no tiene inconvenientes. Pero la verdad que la mayoría de los productores vendió a un valor poco rentable. El gobierno anunció ya por segundo año de que iba de alguna manera a facilitar la devolución de las retenciones del trigo a los pequeños y medianos productores. Este año abrió un registro donde había que presentar documentación específica para recibir la devolución, y la verdad que hasta ahora no se ha recibido. De 7 a 8 mil productores que se habla que están en condiciones de recibir esa devolución de retenciones, algunos dicen 9 mil, otros dicen 6 mil, pero la verdad es que eso lo sabrá solamente Lonca, porque había que presentar toda una documentación. Creo que han cobrado 40 o 50. Si vos sacas la cuenta, ¿cuántos son 40 sobre 6.000? Te voy a dar el número más bajo. Es poco serio de que se pueda esperar algo. ¿Quién le puede creer a quien a esta fecha ha pagado a menos del 0,1%, el 1%? Y eso tiene que ver con rentabilidad, que hace que la gente pueda comprar o no de vuelta al fertilizante o volver a sembrar. Obviamente si se sembró, porque el trigo, de alguna manera, arriba de la soja se hizo más o menos fácil. Pero la posibilidad de aplicarle más urea en este momento tal vez dependa de esa cobranza. Si no se hace ahora, que es el momento, bueno, no se va a aplicar. Sí. O por lo menos ya va a definir una menor siembra futura. Dicen que este año hay más trigo que años anteriores. Pero la verdad es que hay trigo en zonas donde no son las más apropiadas, donde tuvo mucho problema climático este año. Mucha sequía,